una sesión. Vamos a hablar de Pío X en su tarea de defensor de la fe, de predicador y vindicador de la pureza de la doctrina dogmática y católica en todos los órdenes, y de la actitud pastoral que en su deber de apacentar la grey del Señor le llevó a un ejercicio muy serio, muy paternal, muy firme de su autoridad de pastor y de gobernante de la Iglesia, con una serie de disposiciones, ya se habló ayer de varias de estas cuestiones, muy claras, muy precisas, muy, diríamos, audaces, en el sentido de que había que tener fortaleza para hacerlas, que se manifestaron especialmente en algunos documentos y algunas disposiciones, documentos como el decreto Lamentabilis Sane Exiguo, documentos como la encíclica Pascendi Dominici Gregis, y disposiciones como el precepto del célebre juramento antimodernista, que durante tantos años se ha tenido que pronunciar para toda toma de posesión de profesorado teológico, de ejercicio pastoral, de superior, de casas de formación, de casas religiosas, de ejercicio del episcopado, etc. La disposición de que se pronunciase este juramento antimodernista ha sido posteriormente suprimida como disposición mandada. El hecho es que se mandaba durante muchas décadas, y así como los actos negativos no tienen significado, no se pueden aducir. Quiero decir, por ejemplo, si se dijese una disposición litúrgica, no se rece más el credo largo niceno constantinopolitano, hágase siempre el credo apostólico, porque pareciese que es más rápido y que es más fácil que pueda ser en una liturgia de participación del pueblo, puede ser cantado en lengua vernácula, catalán, crea que no deu para tu cuidado, se lo sé de la tierra, etc. Naturalmente, esto no quitaría al símbolo niceno constantinopolitano en sí mismo nada de autoridad dogmática, ni daría menos valor de fórmula definitiva, expresiva del misterio cristiano al consustancial de Nicea. Así como que nunca se haya mandado recitar en ninguna parte por el pueblo cristiano, por el clero, el cabildo catedralicio, el credo de Pablo VI, credo largo, el credo del pueblo de Dios. No quiere decir que no pudiese ser mandado recitar colectivamente un agua conciliar en un acto tiene el mismo valor que tendría si se mandase así. Los actos negativos no significan nada, pero ciertamente el juramento antimodernista fue retirado. He comenzado por ese tema para indicar que aunque las negaciones, las derogaciones de disposiciones, en lo que tienen en estas disposiciones una defensa de un contenido doctrinal permanente, no derogan la enseñanza anterior, ciertamente tienen una enorme y a menudo deleteria y corruptora influencia en el ambiente colectivo del mundo cristiano, supuesto que cuando una cosa ha sido mandada y después no lo es, aunque la interpretación auténtica del cambio de disposición solo la podría dar la autoridad. Si la autoridad no dice nada, pero historiadores de la Iglesia, sociólogos, pastoralistas, teólogos, van diciendo la retirada es muy significativa, es un gesto intencionado, representa un cambio muy claro, muy grande de mentalidad. Esto quiere decir que ya la Santa Sede hoy no quiere que se mantenga su actitud y tal cosa. Esto es lo que se dice, lo que se dice. Supongo yo que en las audiencias del Papa, incluso a veces, no sé si me explico, se dice. No se contradice, se dice. Y aunque no tiene ningún valor de promulgación, ejerce una influencia hegemónica. Yo les diré una cosa con toda libertad para explicar el tema que tengo que explicar hoy. Es necesario que diga esto. Obedecer a lo que la autoridad en cuanto tal manda. Muchas veces es muy difícil. Es el punto de vista que requiere el heroísmo cristiano. Pero es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer. No seguir la corriente de aquello que los que tienen la responsabilidad de ejercer la autoridad no mandan, pero hacen. Sugieren por sus silencios, por sus connivencias, por sus contactos humanos, que ya les parece que vale más no urgir aquello y que ya están de acuerdo, etcétera, etcétera. Se crea desde la conducta el silencio, la omisión, el modo de hablar no oficial de quienes ejercen magisterio en la Iglesia, se crean corrientes de presión que derogan lo que se dice cuando se habla a la Iglesia oficialmente. Lo derogan y lo encubren. Y lo hacen prácticamente inaudible sociológicamente. Entonces, así como obedecer a la autoridad cuando manda puede ser muy heroico, resistir a la presión venida por omisión o por acción del ejemplo de quienes ejercen la autoridad, es a menudo todavía más difícil. Y es este impulso hace a veces complicadísimo sociológicamente la obediencia a lo que está mandado. Porque lo que está mandado llega a estar encubierto, silenciado e ignorado. Voy a poner un ejemplo. Cuando apareció la encíclica Humanae Vitae, pasaron varias cosas. Había pasado antes que ella una cosa y pasó otra después. Antes que ella había pasado la creación de una comisión para estudiar a la luz de los nuevos progresos biogenéticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc., la aplicabilidad o la reformabilidad de la doctrina tradicional y la práctica tradicional en la penitenciaría apostólica y en la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la ilicitud de cualquier método de evitación de la concepción por camino artificial, de cualquier método artificial. La ley es esto, procedimientos artificiales de contraconcepción son ilícitos. No es un procedimiento artificial de contraconcepción los periodos agenésicos. Y esto era lo que se decía. Esto se dice en documentos de Pío XI, en las respuestas y sentencias de la Sacra Penitenciaría Apostólica, informando a quién se debe absolver, a quién no se debe absolver, qué tiene que decir un confesor o penitente sobre estas más gravísimas cuestiones de moral de patrimonio. Se creó una comisión. Esto yo lo sé por el padre Solá, que me lo comentó y me lo explicó con detalle. La comisión, nombrada libremente por el Papa, naturalmente, era una comisión consultiva. Nombrar la comisión no era ningún acto de magisterio, era una petición de ayuda del Papa, que quería tener una información de todos los datos para poder dar una directiva moral que tuviese en cuenta todas las circunstancias que se habían estudiado recientemente y hubiesen podido salir. Entonces, la comisión era mayoritariamente partidaria de la revisión de la enseñanza tradicional y de la concesión de la licitud de la píldora, sobre todo. Entonces estaba en lo que estaba en la actualidad, de la baby pill, la píldora de los niños. Y entonces, el resultado de todas estas encuestas y consultas en la comisión, el resultado final fue la encíclica Humanae Vitae. ¿Y cómo pasó? Porque el hecho de crear la comisión, de momento, produjo, en Barcelona se vivió esto, se daban conferencias explicando que no era válida la doctrina tradicional, que no había ningún obstáculo moral para el católico en el uso de las píldoras anticonceptivas, que suponer lo contrario era una vigencia todavía del maniqueísmo que había introducido San Agustín en la moral del matrimonio. Esto yo lo he oído enseñar en el Colegio Sagrado del Corazón de la Cámara de Diputación, pronunciando la conferencia un buen sacerdote, Martín Descalzo. Estaba entusiasmado, mucha gente, mejores que él incluso, se entusiasmaron con la idea, y peores que él muchos. Yo se lo iba a contar a Martín Descalzo. Y la Asociación Médico-Farmacéutica de San Cosme y San Damián, cuyo conciliario había sido un jesuita muy estricto de criterios morales, especulativamente probabiliorista, como si fuese Domenico, diríamos, especulativamente probabiliorista, muy rigorista, prácticamente, y muy santo. Y después vino otro, muy probabilista, especulativo, práctico, y muy laxo en la conducta, sobre todo que se dejaba llevar a la gente que tenía él un cariño humano, de darles por la banda en todo y dar cuerda a todo el mundo para que no se complicasen la vida. Ya me entienden, ¿verdad? Y este señor, desde su papel de conciliario de los médicos de católicos de Barcelona, puso en marcha una moral que fue la que después fue reprobada y desautorizada en la encíclica Humanae Vitae, pero estábamos en los tiempos anteriores a la Humanae Vitae. Todo el mundo discutía, el Papa no había dicho nada, creó una comisión revisionista y concluyó con una encíclica tradicional. Aquí lo curioso del asunto es lo que pasó. El padre Solá me dijo, ¿sabe qué pasó? Había una minoría en la comisión que veían las cosas como salieron en la encíclica. Y decidieron hacer un escrito, presentarlo al Papa y a la Comisión. Un escrito en el cual, de intento, no hicieron ninguna argumentación nueva, psicológica, sociológica, biogenética, etc. No hicieron ninguna argumentación de base que pudiese ser nuevos datos científicos antes no conocidos. Simplemente hicieron una colección sistematizada de textos tradicionales, de respuestas de la penitenciaría, textos pontificios sobre los fines del matrimonio, textos de la Castico Nubi, textos de adoraciones de Pío XII, que las tenía clarísimas. Y entre buscando todo eso salió un dossier de disposiciones judiciales de fuero interno del Tribunal de la Sacra Penitenciaría Apostólica y de documentos de magisterio moral de la Iglesia en distintos momentos. Y entonces el Papa tomó la línea aquella. Uno podría pensar que Pablo VI ya lo podía saber, todo lo que había en el dossier ya lo podía saber antes. Si lo hubiese sabido antes, tal vez mejor que no hubiese creado la comisión. Pero en fin, la comisión se había creado. La encíclica es la encíclica. Y todos los hechos anteriores, creación de la comisión, todo eso, no derogan la doctrina que salió en la encíclica. Esto había pasado antes de la encíclica. Me permito decir que la encíclica llegó tarde, porque ya se habían lanzado al entusiasmo de la nueva moral. De la encíclica entonces se dijo que Pablo VI, que era un hombre que tenía unas ideas muy firmemente avanzadas y abiertas, moderno, pero era un hombre hamletiano, ser y no ser, un hombre hamletiano, dubitativo, como el príncipe de Dinamarca de Darwin Shakespeare, hamletiano, y que tenía miedo de decisiones en la Iglesia y entonces pues se dejó influir por la mentalidad conservadora que predominaba en la curia romana. Y con este mito de la curia conservadora se devaluó la autoridad del documento pontificio. Lo cual estamos oyendo que se hace y corremos el peligro de caer en una trampa, ¿no? Los documentos son vistos. ¿Quién redactaría esto? Esto debe ser influencia de tal, esto de influencia tal. El grupo tal, no sé si me explico, la escuela de tal sitio, ¿no? Con lo cual, y este preámbulo, que es un preámbulo, viene a esto, con lo cual, el fiel cristiano, que si le llegan, si es de los que le llegan estos rumores, estas noticias, que leen las revistas, que leen las cosas, o se lo dicen los enterados, los expertos aquellos de que hablaba Pablo López, que tiranizan el pueblo cristiano, está perdido y nunca podrá oír hablar al Papa Papa. Oirá a Montini receloso de los conservadores, tímido, enérgico, simpatizante de Maritain, simpatizante de Congar, simpatizante de Ranier, simpatizante de los amigos de Teilhard de Chardin. Oirá al otro. En lo cual, es un daño que lo hacemos entre todos. Un ejemplo, Pío XII hizo un testamento. Señor Pacelli, que había sido papa, hizo un testamento. El testamento se publicó con mucha edificación en la Iglesia y en muchas revistas. Yo lo leí y me quedé muy perplejo. Porque decía, no tengo necesidad de exponer mis puntos de vista sobre la situación del mundo contemporáneo. ¿Por qué? En el ejercicio de visión pontificia he tenido muchas ocasiones de darlos a conocer. Con lo cual, uno piensa que tal vez habla como, es decir, podría decir, no tengo que decir porque yo estoy completamente de acuerdo, no tengo opinión personal y si la tuviera me la callaría. Pienso lo que decía en los mensajes de Navidad y en la encíclica del Pontificato. No, dice que lo que él piensa del mundo, tuvo mucha ocasión de decirlo haciendo de Papa. Es una manera, a mi juicio, poco precisa de hablar, pero muy explicable. En el libro este que acaba de salir del Papa, explica que la Redemptor Hominis la pudo escribir muy a prisa porque ya la tenía pensada y que sí tuvo ocasión de dar a conocer al mundo cuál era la mentalidad teológica de la escuela en que él se había formado. Y esto no me parece mal también, porque la encíclica, un Papa no la hace para explicar su biografía intelectual, ni siquiera para homenajear a sus maestros, ni que sea pues, eminentes profesores de teología, ni el cardenal Wyszynski, ni quien sea. Una encíclica se hace para enseñar como Papa a la Iglesia en la doctrina católica, que nos hablaba ayer Petit, sea de nivel dogmático, sea de nivel de derecho natural o de libertades conexas con la fe. Y la opinión personal de los papas y de los obispos es una cosa muy digna de ser silenciada, porque si no es silenciada estamos perdidos. Si la Iglesia tuviese que tener la unidad a base de ir sacando el mínimo como múltiple, de lo que manera de la visión del mundo del Pío IX, del XIII, del Pío X, del Benedicto XV, del Pío XI, del Pío XII, Pablo VI, y entonces te encontrases que uno lo veía todo al revés del otro, y no haríamos nada. Esto hace mucho tiempo que dura en la Iglesia, a medida del naturalismo de nuestro tiempo. Y ahora se entiende mejor que nunca. Una de las consignas de nuestro maestro, el padre Ramón Orlandis, que me complazco en dar testimonio de esto delante del padre que representa el apostolado de la oración mundial en España. Un paréntesis. Tengo especial el gozo de decir todo eso delante de nuestro conciliario, el padre Suñer, y del padre Horta. Y porque por mí, si esto queda grabado y se lo quieren llevar al padre Codurumbá, no tengo ningún inconveniente. Porque hablo en la inteligencia de nuestros mayores, al servicio de la Iglesia, y digo con libertad de espíritu testimonios de un magisterio que precisamente tenía la intención y en gran parte fue conseguida y en otra parte pues se quedó por el camino por nuestra falta de plenísima y fructificación, pero en fin, nuestro Señor ha hecho fructificar esto, más podía haber fructificado sin duda. De la parte de estorbo que podemos haber puesto todos, selecciono yo ahora, como el padre Francisco de Borja, le decía a San Ignacio que reaccionase. San Ignacio decía que él tenía la idea de que los dones, tipo de actuación de dones del Espíritu Santo, la mayor parte de veces que existíamos, casi todo el mundo existe. Dice, por lo menos yo, dice, y me alegro porque así se ve que todo es don de Dios, a pesar de mi existencia, con lo cual es de una audacia tremenda. Se parece a aquello de Claudia Colombia, que se ofrecía a la divina misericordia, porque siendo un pecador, le da la ocasión para codificar la misericordia de los pecadores. Todo lo que hubiese podido hacerse en escuela en 1925, hoy, que no se haya hecho, lo ponemos, como decía ayer por la tarde, lo ponemos en manos de nuestro Señor para que Él lo supla y para que sirva de testimonio ante la Iglesia de que la cosa debe ser hecha. Pero es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad apostólica de decir que debe ser hecha, incluso reconociendo que podríamos haberlo hecho nosotros, el Señor constante. Benedicto XIV no creía que el magisterio del Papa fuese infalible. No era hereje esto porque no estaba definido. No creía, pues históricamente comprobado. Lo decía a sus amigos. Le daba mucho prestigio en su siglo el que él fuese galicano, diríamos. Por eso no quiso beatificar a San Roberto Bellarmino, cuando ya estaba todo a punto. Pero después se definió la infalibilidad pontificia, mucho tiempo después, y San Roberto Bellarmino está beatificado, canonizado y declarado doctor de la Iglesia. Dios permite resistencias humanas en la Iglesia por la providencia que tiene, por la congruencia, metido la gracia en la naturaleza y hecho la Iglesia una iglesia de pecadores en que hasta San Ignacio resiste a la gracia segura. Pero los caminos de Dios se cumplen y las cosas que Dios quiere que se hagan se hacen. Entonces el Papa, Papa. Y entonces con esto había un principio que el padre Orlandis decía que me parece muy importante y que va a ser como el lema de mi conferencia. El Papa y los obispos colegialmente dispersos o en concilio o en su función ordinaria en sus diócesis y en conferencias episcopales. Y los concilios ecuménicos están asistidos por el Espíritu Santo, según la naturaleza del órgano, las conferencias episcopales no, porque no son órganos de derecho divino, pero el colegio episcopal unido al Papa, disperso, reunido en concilio, y el Papa en cuanto tal, son infalibles cuando hablan. Y deben ser obedecidos cuando mandan. Y cuando, sin definir una cosa como divinamente revelada, en cuyo caso el no asentir a ellos va a hacer herejía formal, sin definir una cosa como divinamente revelada, determinan infaliblemente una cosa como cierta, por ejemplo, la canonización de un santo. La interpretación de un punto de ley moral o natural. La Iglesia es infalible en una serie de cosas conexas con el misterio salvífico, que no las define como divinamente reveladas. No es de fe que existiese Claudio de la Colombia, esto no es de fe, eso es históricamente cierto. Lo que es cierto es que está en el cielo, porque esto es el acto de canonización. La infalibilidad recae sobre las canonizaciones, siendo así que los hechos de la existencia de los santos canonizados no forman parte del misterio trinitario, del misterio de la encarnación redentora o del misterio de los siete sacramentos. La infalibilidad pontificia se extiende a lo que se llama, iba a decir, se llamaba cuando los teólogos escribían bien, objeto secundario de la infalibilidad. Pues el magisterio de la Iglesia, cuando define como de fe una cosa revelada, cuando propone el magisterio ordinario universal una cosa como de fe divinamente revelada, enseña la fe, tiene que ser creído con fe divina. Cuando determina una cosa como cierta, la impone aquella certeza al senso firme y cierto. Porque actúa con hechos dogmáticos, que nunca se contentó la Iglesia con el silencio respetuoso. Hay que pasar por el tubo y dejarlo correr, ya se les pasará, no hagamos ruido, o hagamos ruido para que vean si esto se pasa. La Iglesia determina cosas. Pero, así como son infalibles cuando hablan, no lo son cuando callan. Porque el callar no es nada, es un acto meramente privativo. Y si cuando al callar parece que asienten a un error muy difundido y parece que deberían hablar, y al no hablar parece que aprueban el error, en este caso tampoco son infalibles, pero es que su silencio apoya el error y es el caldo de cultivo y el ambiente de que aquel error herético se mantenga, se difunda y sea hegemónico en las aulas teológicas. Pues si esto es así, que lo es muchas veces o bastantes, en este caso el silencio del Papa o de los obispos no es un silencio que sea un acto infalible de magisterio. Es un gesto, una manera de obrar, de la cual ellos darán cuenta a Dios, que hace mucho daño a la Iglesia. Daño del que los fieles nos tenemos que librar como podamos, y que Dios los juzgará a ellos si nos dejan comer pastos envenenados y no vigilan que las ovejas coman pastos buenos. Estas situaciones en la Iglesia, ya las prevía Santo Tomás de Aquino, pueden hacer una cosa muy sorprendente, que la profesión de la fe por la palabra que no es un precepto que obligue siempre en todas partes en todo momento. Siempre, pero siempre. Pero no tenemos obligación de andar en el autobús diciendo creo en la Santísima Trinidad, creo en la infalibilidad del Papa, porque nos pensarían que estamos locos y probablemente escandalizaríamos a los que van en el autobús. Nunca podemos blasfemar, nunca podemos negar la fe, nunca. Pero no tenemos que estar siempre diciendo la fe. Esta era la moral válida, tradicional. Pero Santo Tomás dice que cuando el silencio puede hacer inducir a los otros que el que calla no tiene fe, entonces tiene obligación de hablar. Y que si los mayores de la Iglesia no dan testimonio de la fe, este deber de hablar, porque si callan, escandalizan a los demás y difunden la pérdida de la fe, puede versar sobre los fieles comunes, cristianos, laicos y todo. De modo que, a pesar de que el precepto positivo no lo obliga siempre o siempre, pero obliga cuando el silencio escandaliza y difunde. Y si debería hablar otro, pero aquel no habla, y te encuentras que si no hablas tú, entre el silencio del obispo o del papa y el silencio del fiel, todo el mundo va a pensar que ya no es de fe la presencia de Cristo en la Eucaristía, o el carácter de sacramento de la extrema unción, que esto lo paso mal todo, o la indisolubilidad del matrimonio. Entonces hay que darle. Con lo cual la cosa se nos complica mucho en esos tiempos, porque quien sea consciente de esta situación, y procurar no serlo, puede ser una manera de encubrir la propia responsabilidad, ¿no? No sé, puede ser una ignorancia afectada. Si se es consciente de la propia situación, de la situación de las cosas, se puede encontrar uno teniendo que decir algo que, supuesto que se niega muchas veces aquello, decir la afirmación negada, la negación es herética, la afirmación ortodoxa, afirmar la fe ortodoxa, cuando es callada, confundida o deformada en muchas partes donde no debería serlo, es una cosa que lo haces obedeciendo a la Iglesia, pero llevándola contra a los que dicen que representan lo que hay que hacer en el mundo de hoy. Idealmente, si no niego, idealmente no es, idealmente quiero decir en teoría, ¿qué pasa? Una persona que se cree obligada a hacer esto puede llegar a ocurrir que la destituyan de profesor de teología porque disguste seriamente a sus superiores y al Papa. Le destituyen no por enseñar herejías, sino por afirmar verdades que han pasado de moda y que al afirmarlas hacen quedar mal a los múltiples profesores de teología que están negándolas. ¿Y a qué viene todo esto? Pues viene todo esto a que el Papa San Pío X dijo muchas cosas que son la verdad católica. Condenó muchos errores que son totalmente incompatibles con la fe, radicalmente incompatibles con la fe, y que se apoyaban en el prestigio de las investigaciones modernas de crítica y de hermenéutica bíblica y de eso, y de filosofías modernas, y que la caducidad de la escolástica, la caducidad del lenguaje dogmático tradicional, etcétera, etcétera. Dijo muchas cosas. Y puesto a decirlas, tuvo que denunciar a todos los que no las decían. Y denunciarlos con una clarividencia de discernimiento de espíritu que pocas veces en la historia de la Iglesia hay un ejemplo tan ilustre de energía apostólica, de caridad apostólica en defensa de la fe de los fieles. Humillando, no había otra forma que hacerlo, humillando a los perversos, soberbios, tiranizadores del pueblo cristiano. Y entonces, ayer se hablaba de muchos documentos de Pío X de distintos temas religiosos y políticos sociales. Yo solo aludo hoy a documentos dogmáticos, Mentabilis sane situ ascendi, y disposiciones como el juramento antimodernista y otras que voy a decir ahora dirigidas a la garantía de la fe en la enseñanza eclesiástica. Entonces, los documentos de Pío X, que versan sobre los temas más centrales del misterio revelado y de los fundamentos de la teología, y sobre verdades filosóficas que una vez derribadas no se sostiene la fe, porque el hombre ya no es un creyente, porque no puede ser un creyente racional en lo misterioso sobrenatural si filosóficamente está en un puro inmanentismo materialista o idealista o cuantista. Estos documentos tan importantes han sido objeto desde entonces de un silencio que algunos llaman elocuente en el sentido. ¿Ves tú cómo piensa la Iglesia? Hace un Concilio Vaticano II y menos el texto sobre la restauración de la música sagrada, no cita ningún texto de San Pío X. La Dei Verbum, no hay nada de la Pax Sendi. Y del decreto lamentable, se habla de escritura y no se dice una palabra de las cosas que condenó San Pío X. Se cita León XIII, se cita Pío XII, no se cita nada de Pío X. Entonces lo que hay que hacer para estar en línea y agradar a la jerarquía de la Iglesia en nuestro tiempo es no hablar más de Pío X. Esto seguramente mundanamente sería así, pero no hay que darles este gusto a los que se atrevan a decir que les disgusta que se hable de Pío X. Su obligación es aguantarse, y la nuestra aguantarnos nosotros. Yo le dije, no diré el nombre, pero dije en la Ciudad del Vaticano, a un oficial de un organismo, el más alto de la Santa Sede, en una información verbal, pues no estaba yo solo, había alguien conmigo, amigo y tal vez pariente, información verbal dirigida a apoyar una petición dirigida por Fernando Serrano, director de Cristiandad, pidiendo una bendición por la revista el 50 aniversario de su aparición. Y dije, lo que voy a decir se lo puede decir al secretario de Estado y al Papa. Yo pienso que Lefebvre, todo lo que dice, tiene razón. Y seguramente se queda corto. Me parece que no hay derecho de que solo cite Pío X, Lefebvre, que es cismático, y nadie cite Pío X, que es un santo papa que tiene oficio litúrgico, fiesta litúrgica. No me parece. Lo que nosotros pensamos, que el silencio es una cosa, no pasa nada, y que todo el mundo tiene derecho y deber de seguir pensando en San Pío X como un papa que enseñó a la Iglesia, y los documentos que enseñó tienen el valor que tienen. Como la divinidad Inmaculada Concepción de María tiene valor dogmático, aunque Pío IX, que ha sido declarado venerable con virtudes heroicas en presencia de Juan Pablo II, y que se han aprobado milagros, y que en enero del 86 me dijo a mí Cornelio Fabro, le beatifican en primavera, pero después no se le beatifica, porque no parece prudente, por la tensión tremenda que la cuestión de los estados pontificios y la condenación de los errores liberales en la Quanta Cura y el Syllabus produjeron en la nación italiana y en el mundo moderno. Y a mí me dijo una vez Padre Baglioni, en una comida después de una tesis doctoral en la universidad, esto de la beatificación de Pío IX ya se ha pasado. Yo le dije, ¿y usted es historiador? También se había pasado lo de San Roberto Bellarmino en el siglo XVIII y ahora es canonizado y doctor de la Iglesia. ¿Cómo puede usted pensar que nunca más vuelva a pensar nadie en beatificar y canonizar a Pío IX? El Papa que creó 200 diócesis, que restableció la jerarquía en Escocia, que permitió lo que no se permitía, un concilio nacional en Baltimore para la Iglesia de Estados Unidos, que restauró la jerarquía católica en Inglaterra, en donde como que los obispos eran lores, poner allí un obispo de los mismos títulos históricos, los fundacionales de los tiempos de San Agustín de Canterbury, hubiera sido civilmente reciente la libertad para los católicos, hubiera sido crear una función de usurpador, porque quien iba, si era arzobispo de Canterbury, estaba teniendo el mismo título que un señor que se sentaba en la cámara de los lores, de la corona, del parlamento británico. Entonces, creó unas diócesis que no habían existido nunca. Y nombró una jerarquía católica de nuevo cuño, como si nunca hubiera habido diócesis en Inglaterra, llevaba 1500 años. Y la cantidad de cosas así, de una flexibilidad y audacia, con una libertad de espíritu pasmosa, abriendo puertas, metiéndose por las rendijas, haciéndolo, colándose por todas partes, con un humanismo flexible tremendo, al mismo tiempo que cerraba todas las puertas de los errores con una intransigencia apostólica admirable. Yo no, es uno de los hombres más completos que ha habido en política. Es más completo. Es un santo divertido, además, humano. Tiene todos los caracteres humanos de los grandes hombres de su tiempo. Tiene las cualidades positivas de lo que hay de positivo y grandioso en el romanticismo. Es un gran romántico. No tiene ninguno de los venenos del resentimiento romántico, ninguno. Es la cura de todas estas cosas. Pero tiene toda la vibración que puedan tener las dos cosas, como la tienen para cambiar, como la tienen. Es una maravilla psicológicamente, históricamente, Pío IX, que le quería a la gente con entusiasmo. Y por aquellas multitudes manipuladas por la masonería que cuando le iban a enterrar le quisieron echar un tíber, la cuestión es que no le echaron. Por Pío IX, uno de los santos papas más sugestivos, más humanos, más cercanos a tu dinamismo de la historia del Mastrojeto. Inculturado, penetrativo, expansivo, aberturísimo, cerrado en banda, intransigente, duro como el pedernal ante los errores. De fuego, las palabras. Y lo mismo es de Pío X, que era humanamente de otro tipo. Cabeza muy clara, nada romántico, muy pobre. Pobre. Una anécdota muy práctica, me especifica mucho. Es que cuando este Papa se firma escrito muy pobre, y había subido como un poquito italiano, todo lo que da en nuestro terreno, de los pocos papas que proceden de lo pastoral. Este papa fue papa, unos parientes suyos, sobrinos, comenzaron a llevar los hijos de mi joven, después no podían pagar. Porque el Papa les subvencionaría el nuevo Estado, o sea, les competían los atrayentes del Papa. Y entonces fue un día que dijeron, mira, han llegado los chicos a este juez y tenemos dinero que queremos transportar. Dicen, pero ¿cómo habéis hecho esto? Bueno, ahora yo os daré dinero para que paguéis las deudas. Pero sacad al hijo de este cuerpo, cuidado con el que esté vuestro activo, a nuestra medida, porque nosotros somos pobres. Es que, por ser pariente de un papa, nadie tiene que considerarse un burgués o un aristócrata. No. Ahora, esto quede dicho, pero con los siglos de historia del pontificado post-renacentista, no deja de ser una lección. Conexa con otra cosa que no se suele decir. Es sabido, aunque no suficientemente pensado, que León XIII era legitimista pontificio, no legitimista de los reyes. En Francia desaconsejó el legitimismo a los católicos y les hizo acatar la república. Pero el legitimismo del poder pontificio, él que era un aristócrata, lo sentía vivamente. Era legitimista pontificio León XIII. Por eso fue muy exigente con el non expedit. No pueden los italianos participar en la vida política del reino de Italia unificado. Pío X, muy respetuoso siempre con las disposiciones anteriores, aprovechó la permisión de actuar en lo municipal y lo local para exhortar en Venecia a los católicos a irse metiendo en la vida política, para estar presentes, y veía un futuro en que tenía que cesar el problema político-religioso de la cuestión romana. La actitud de Pío X es la que hizo posible después que Pío XI se entendiese con el fascismo. Tal como es la historia real, seguramente solo se hubiese podido resolver la cosa con el fascismo, porque con una democracia no se arregló nunca. Después se ha maldecido mucho que Pío XI entendiese con el fascismo, pues esto es como el concordato. Después de la Revolución Francesa, solo lo podía hacer un señor como Napoleón, que tenía mentalidad imperial, y al hacer el concordato le parecía que estaba haciendo de Constantino, porque un revolucionario jacobino, vulgar, normal, democrático, el concordato no lo hace. El concordato francés y la cuestión romana italiana son cosas del genio político, gente de autoridad, como Napoleón Bonaparte y Mussolini. Pero la pacificación por parte de la Santa Sede de renunciar al poder temporal, dejar solo el símbolo de la independencia, de la soberanía internacional de la Santa Sede, fue la idea de Pío X, pues la hizo Pío XI. Pero hay una cosa que solo he encontrado escrita en la Civiltà Cattolica, revista donde un grupo de jesuitas fueron en aquellos años fidelísimos a Pío X. Y explican esto, que yo lo he meditado muchas veces ante un texto profético que dice: derribaré los carros de Efraín, destruiré las lanzas, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Es la profecía mesiánica del reinado de Cristo. Dios rompe las armas y además tritura todo lo soberbio y solo deja gente humilde y pobre. Este es el verdadero triunfalismo de los que esperamos el reino de Cristo. Es el lenguaje mesiánico. Pío X debió entenderlo muy bien, porque tenía el lema de la restauración de todas las cosas en Cristo, como nos explicó en la primera conferencia. Mirad qué cosa dice la Civiltà Cattolica. Pío IX, esto también lo dice Delgado. Pío X, si no cambió la estructura del protocolo palaciego de la vida del Papa, fue por respeto a que durante tantos siglos lo venían haciendo sus predecesores. No quería dar la sensación de que el Papa pensaba que habían obrado mal los predecesores. Y él mantuvo, respetó la estructura del protocolo palatino que tiene la vida del Papa. pero lo soportaba con paciencia, por respeto a la Santa Sede. Pero decía confidencialmente que cuando andaba por el interior de los palacios vaticanos, en actos en que andaba escoltado por la Guardia Suiza, porque la situación de privación de libertad hizo que el Papa se considerase prisionero del Vaticano, en sentido de no querer salir públicamente, que ni siquiera daba la bendición obligatoria de la Plaza de San Pedro, eso se hizo después del Tratado de Trani, al territorio italiano. Pero el Estado italiano se guardó muy mucho de decir como que hubiese parecido a su Señor Pontificia, aquí yo me meto y mando yo, y no tolero que haya una guardia palatina, una guardia noble, una guardia suiza. ¿Me explico? Había todo igual dentro del Vaticano. Dice que cuando andaba con los guardias suizas de escolta, recordaba a Jesús en el pretorio de Pilato, escoltado por los soldados. Cosa sumamente misteriosa, que parece una especie de contrasentido, y hasta parece un chiste volteriano, ¿verdad? Si uno no lo entiende en el espíritu del Papa. Porque aquellos soldados no eran los pretorianos que le habían venido a detener, eran el símbolo del poder temporal que había tenido durante milenios la Santa Sede. El resto del símbolo, que en cuanto fuese reconocido internacionalmente, representaría que nadie podía mandar el Papa, ningún poder político. Pero él, los guardias suizos le recordaban los pretorianos que tuvieron el Señor. Está en la Civilta Católica, en la necrología de Pontificia. Santo misterioso, valiente, firme, caritativo, humilde. ¿Y qué pasó? Pues que muy fiel a la fe, muy claro de inteligencia, no natural, como me explicaba ella, se creyó en el deber de hacer estos actos, de lamentabili, encíclica pascendi, juramento antimodernista. Entonces, yo solo voy a leer dos líneas de cada cosa para que veáis lo que pasa. Decreto lamentable, por ejemplo. La resurrección es proposiciones condenadas, ¿eh? Dice, su santidad aprobó y confirmó el decreto de los eminentísimos padres y mandó que todas y cada una de las proposiciones enumeradas fueran por todos tenidas como reprobadas y prescritas. La resurrección del Salvador no es propiamente un hecho de orden histórico, sino un hecho de orden sobrenatural. Los que hablan así no creen en lo sobrenatural, pero emplean la palabra para decir que no es histórico, sencillamente. Ni demostrado ni demostrado que la conciencia cristiana derivó paulatinamente de aquellos hechos. Cristo no tuvo siempre conciencia de su dignidad mesiánica. Hoy en la fiesta del bautismo del Señor se predicarán muchas homilías que en aquel momento es el comienzo de la conciencia mesiánica de Jesús. Hoy, lo habéis oído predicar todos alguna vez. Los dogmas, los sacramentos y la jerarquía, tanto en su noción como en su realidad, no son sino interpretaciones y desenvolvimientos de la inteligencia cristiana, que por externos acrecentamientos aumentaron el exiguo germen oculto en el Evangelio. La verdad no es más inmutable que el hombre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él. Cristo no enseñó un cuerpo de doctrina aplicable a todos los tiempos y a todos los hombres. Inició más bien un cierto movimiento religioso, adaptado o para adaptar los diversos tiempos y lugares. Puede decirse sin paradoja que ningún capítulo de la Escritura, desde el primero de Génesis hasta el último de Apocalipsis, contiene una doctrina totalmente idéntica a la que sobre el mismo punto enseña la Iglesia. Por ende, ningún capítulo de la Escritura tiene el mismo sentido para el crítico que para el teólogo. El progreso de las ciencias pide que se reformen los conceptos de la doctrina cristiana sobre Dios, sobre la creación, la revelación, la persona del Verbo encarnado y la redención. Este es un pequeño comentario, después la encíclica Posterior, que no voy a leer, pero que está, saldrá publicada en Cristiandad toda la parte más sustancial doctrinal. Y voy enseguida a otra cosa. En la encíclica Posterior, Pío X había dicho que el desprecio de los modernistas de la tradición teológica de la Iglesia había hecho que les hacía despreciar y odiar la teología y la filosofía escolástica. Yo decía, para poner en práctica pastoralmente lo que el rechazo del modernismo en la enseñanza teológica, hizo una disposición de tipo ejecutivo, disciplinar, o tu propio, por lo menos, todos son sacrorum antistitum, en que se establecen algunas leyes para evitar el peligro del modernismo. Y en este motu propio se dicen estas cosas. En lo que se refiere a los estudios, queremos y mandamos formalmente que la filosofía escolástica sea puesta como fundamento de los estudios sagrados. De la especulación teológica, la filosofía escolástica. La filosofía. Después cita León XIII, que dice, ya se entiende que si en los escolásticos hay cosas que no son ciertas y que son de ciencias todavía no desarrolladas, la cosa no se impone, ya se entiende. Lo que es capital aquí es que la filosofía escolástica que mandamos que se siga, entendemos que es principalmente la que ha sido enseñada por Santo Tomás, etc. Y en este documento es donde dice aquello tan profético, tan admirablemente clarividente. Que si se abandona la filosofía escolástica en la formación del clero, ocurrirá, llegará a ocurrir, que los que se están formando para el sacerdocio no llegarán siquiera a entender el significado de las palabras con las que la Iglesia propone lo que se tiene que creer dogmáticamente. No entenderán el sentido del misterio definido, del dogma. Los que se forman para el sacerdocio no sabrán qué quiere decir el lenguaje en el que la Iglesia enseña a las generaciones cristianas el dogma, el misterio propuesto en forma de conceptos definidos, impuestos al sentimiento y a la profesión. Que no lo entenderán. No, si no lo entiende una cosa, ya no se sabe si lo acepta o lo rechaza. Hay curas que no son herejes porque no saben de qué va. No pueden saberlo. Y me decís, ¿qué culpa tienen? Si nadie les ha corroborado el sentido común con una filosofía enraizada en el sentido común, que en lugar de despreciar las verdades comunes a la natural sintéresis, los precógnitos que ya forman la existencia humana como inteligente, los combate. ¿Qué le van a hacer? No hay quien lo entienda. Y entonces estamos en esto, y triunfan teologías que no tienen pies ni cabeza, porque no tienen pies, sobre todo. En una revista acabo de leer una cosa que me parece muy aceptada. Lo pensé ayer cuando el padre Soñar nos decía. La herejía primera fue la negación de la humanidad de Cristo. Sí, sí. Los padres de los primeros siglos hablaban de los judíos como los judíos que no habían aceptado que Jesús fuese el Mesías. El error judío era negar la virginidad de María, negar la divinidad del Señor. Pero los judíos que tenían, incluso los que decían que Jesús era el Mesías, pero no decían que fuese el Hijo de Dios en sentido trascendente. Y ni decían que fuese concebido por el Espíritu Santo. Pero llamaban herejes a los gnósticos. Y para explicar esta herejía de negar los pies ni de los sentimientos, se entiende muy bien. Decía Santo Tomás que San Agustín, que es platónico, siguió a Platón hasta donde puede seguirse conservando la fe católica. Pues los gnósticos eran los que seguían a Platón o Pitágoras, más allá de donde se puede seguir conservando la fe católica, es decir, haciendo pasar de allí, cargarse la fe católica. Mirad qué sencillo es esto. ¿Cómo podremos creer que el Verbo nació de María, vivió entre nosotros y murió en la cruz por nosotros, si todo esto, Belén, Nazaret, la cruz, el Calvario, la sepultura, pertenece al mundo de las cosas sensibles de este mundo material? Y si esto es, desde el punto de vista del ser de las cosas, una pura sombra, si todo lo sensible y material es un batín, ¿qué nos van a contar de esto? ¿Eh? Todo lo que nos digan de esto será como, tendrá el sentido ontológico de un cuento, de una fábula, de un cuento de la Caperucita, lo que sea. Entonces, ¿qué es el verbo que hemos de creer? El verbo. Hay que ir más allá del mundo sensible, moverse en... Eso es. Esta pedantería de los platónicos hace imposible la fe. Entonces los gnósticos, que se consideraban los sabios, que despreciaban al cristiano común, al que llamaban carnal, porque comulgaba el cuerpo y la sangre de Cristo y creía que Cristo había derramado su sangre en la cruz, todo esto es carnal. Llamaban carnales a todos los que creían en una encarnación física, como ahora dicen, una virginidad biológica y una resurrección física, pues sí, señor. Y ahora estamos en que no hay virginidad de María biológicamente, no hay resurrección de Cristo físicamente. ¿Y dónde se dan todos estos misterios? Se dan, dice la revista, decía, esto se hizo con el platonismo, ahora se hace con el hegelianismo. Y esto es toda la historia, ¿eh? Con el hegelianismo y con los célebres temas de los existenciales sobrenaturales, trampa en la cual han caído muchos teólogos católicos. ¿Qué existencial sobrenatural y qué cuerpos? En la filosofía moderna hay muchísimas cosas, muchísimas, que son misterios trascendentes, sobrenaturales, bíblicos, devorados por la conciencia inmanentista del post-kantianismo, devorados por Spinoza, devorados por Schelling o por Hegel, devorados, el saqueo de lo celeste, aquel, y convertidos, profanados, para que el hombre ateo pueda hablar del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad y de la Iglesia y de todo, pero de una cosa que está en el subnivel, está a nivel del hombre culto. Está a nivel del hombre culto, y no es, lo que no está es a un nivel del hombre inculto, no, claro. El hombre carnal en sentido gnóstico, ¿no? El no culto de nuestros tiempos, ¿no? Este no se entera de eso, ¿no? Y se tiene que creer que esto de Jesús de Nazaret es histórico, y tiene que creer en la virginidad de María, en la resurrección. Los más tolerantes dirían que se lo crea, no va mal. Esos errores, estos errores que Avicena y Maimónides y muchos en el mundo judío y musulmán, esta triple manera de hacer una cosa conceptual, que es lo sabio, en el cual ya una cosa de imágenes para el pueblo, y otra cosa de argumentativa para hacer una construcción más o menos que ponga una armonía. Entonces la teología es como un truco para dar una cierta continuidad entre la realidad verdadera, que solo se alcanza en una conciencia evolucionada idealísticamente, en que ya los cristianos somos tan sabios como los ateos, y sabemos que tienen razón ellos. Y la teología da una base de arquitectura dialéctica para poder hablar con las imágenes populares del bautismo del Jordán y de la paloma que baja y de todo eso, pues, no van a risa. De modo que, hablando con las imágenes populares, lo que les digas es una cosa que, entendido en su profundidad, ya sea lo que un ateo admitiría. Y así se predica. Cuando Pío X decía que el agregado de todas las herejías del modernismo era una cosa admirablemente dicha, la típica Pascendi es ardiente, fogosa, solo tiene un paralelo literario en el lenguaje de Cristo en San Mateo, cuando desnuda a los fariseos, les acusa de serpientes, de raza de víboras, dice que son mala gente. El Papa juzga de la intención, de la hipocresía, de la comedia que hacen, les acusa de ser perversos, malas personas, insinceros. Les acusa, les denuncia, les desenmascara, dice, ellos les extrañará que diga son enemigos de la Iglesia, son los peores que han tenido, y lo hace por caridad con los fieles católicos. Y jugándose el tipo para pasar desde entonces por loco entre todos los importantes de la Iglesia. Conclusión. Muere el Papa, hace 80 años que murió, no se le ha citado nunca más. Pío XI le cita al comienzo de su pontificado, cuando dice que el lema de su pontificado, la paz de Cristo en el reino de Cristo, de la cual deriva la fiesta de Cristo Rey y del Miserentísimo Redentor, es el desarrollo, el instaurare omnia in Cristo de Pío X. Y en momentos así se cita. Sería bonito buscar unas referencias esenciales, aparte de que está beatificado y que todo lo que estoy diciendo lo dice espléndidamente bien su caridad pastoral, que todo lo que hacía lo hacía por el bien de la Iglesia, que tuvo una clarividencia profética, que su pontificado brilla como la edad de oro de la Iglesia. Pío XII, el año 51, al beatificarlo. Está canonizado. La oración de la liturgia dice que hizo, oh Dios, que hiciste de tu siervo Pío X un vindicador fervoroso de la fe verdadera. Esto es lo que la Iglesia piensa de Pío X. Juan XXIII hizo un homenaje a Pío X, un homenaje veneciano. Autorizó que el cadáver fuese del Vaticano a la Santa Sofía de Venecia para que el pueblo de Venecia venerase a su antiguo patriarca. es el último homenaje, sí, cronológicamente último, que un papa, pero es el Papa XXIII. Entonces, miren ustedes, ¿por qué no se le cita? Porque si aún no ir enseñando según la línea de Pío X, el tono de Pío X, ahora resulta que mucha gente no le soporta. No le soporta. Entonces, para no parecer que se les quiere imponer lo insoportable, pues miren, no hablemos de esto y todos tranquilos. Todos tranquilos no, por una razón muy sencilla. Porque lo que Pío X decía, que si no se enseñaba filosofía según Santo Tomás, los eclesiásticos llegarían a no entender el lenguaje dogmático de la Iglesia, ha pasado y está pasando. Y tanto ha pasado que por eso cada vez es más difícil entender a Pío X, cuando por otra parte es cada vez más fácil, por lo mismo, ¿eh? Difícil si uno se pone en la idea de que no tenía razón. Pero ¿a santo de qué puede alguien pensar que documentos formalísimos de magisterio, que tienen todo el tono de hablar como papa, las opiniones personales de Sartre son poco conocidas? Era terciario franciscano. Y cuando subió, los de la Academia Pontificia que había creado León XIII con dominicos y jesuitas tomistas, tenían miedo que no tuviese interés por Santo Tomás. Esto yo lo sé por un artículo de un señor Piovanti. Y no es porque no fuese muy tomista, sino porque no era un hombre dedicado a la tradición del siglo. ¿Por qué se preocupó tanto, pues, de mantener la directiva de León XIII y desarrollarla y reforzarla y apremiarla más? Porque entendía que servía a la fe y la teología. Con esto que está en un artículo, y lo dijo un amigo, de que estando entre la Guardia Suiza le parecía estar entre los soldados pretorianos, y con esto se podía hacer una película de las sandalias del pescador, no sé si me explico. Pero él no estaba para escándalos, ¿no? Y tenía respeto a la Santa Sede, y dejó todas las cosas palaciegas que más o menos están todavía un poco atenuadas por Pablo VI, que quitó la Guardia Noble. Y la Guardia Palatina, con gran disgusto de, por ejemplo, de nuestros amigos de tradición, familia, propiedad. A mí tanto no importa. Pero en cambio me parece muy mal que no se diga. Ahora voy a dar la razón a Pío X. Miren ustedes. Al abandono de Santo Tomás en las principiones metafísicas no se haga nunca sin grave detrimento. Si se abandona la filosofía escolástica en la formación eclesiástica, los que se forman para el sacerdocio llegarán a no entender el lenguaje con que la Iglesia expresa los dogmas. Aquí tengo un libro, La nueva evangelización del personalismo cristiano, de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, de Roma. Aquí, el presidente de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, Montín, discute la religión que proponen muchos de la terminología trinitaria tradicional. Karl Rahner que acaban de destituir a un dominico en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, porque los superiores no quieren que en su clase combata a Calvario. Pues una cosa es si combate Santo Tomás o San Agustín o Pío X, no pasa nada. Y si combates a Karl Rahner, sí. Karl Rahner, a quien atribuía todo el desastre teológico y espiritual de después del concilio. El padre Solá, que gloria es que atribuía todo el desastre. Así, l'home cubana, todo. Podía tragar, yo tampoco. Karl Rahner dice lo siguiente, para que vean, Dios me perdone, no quiero hacer racismos, pero un poco de chiste también tenemos derecho a hacerlo. Viene a pensar que cuando un alemán se pone caviloso, puede llegar a decir cada tontería. Sobre todo si es jesuita, diríamos, escolta, es que es la monta. Propone que la fórmula de las tres personas no hay que dejarla caer, porque dice que hay que buscar unas fórmulas más inteligibles para el hombre de nuestro tiempo, porque el término persona no dice nada, y que se podría mejor decir tres distintos modos de subsistencia. Entonces el comentario de Ondín: si tomamos en examen objetivo lo que dice Rahner, que quiere ser encontrar una fórmula más inteligible para el hombre de nuestro tiempo, hemos de confesar que tal objetivo ciertamente no lo ha conseguido.